I'm smoking in my bed. Enrollo tres fat bags. Conmigo una bad breath que tiene un big fat ass. Fumamos the best grass adentro del best glass. Conoces el juego y a quien hace las reglas. Mi clica de best ya, puro vato verga. Ustedes jamás, ustedes ni cerca. El jacuzzi pa'l sauna y del sauna a la alberca. Soy como Bob Marley fumando en la selva, bitch. Donde ande, I'm the best. Siempre día, siempre paso el test. La cadena sobre el chest. Yeah, you fucking with the best. Yeah, encuéntrame las K. Yes, colonias populares. Rodando con el Dandy. Fumando en bulevares. Vuelvo a zona de humo, donde llego, prendo en todos los lugares. You know I got it, yeah. You know I got it, yeah. You know I got it, lo sé. Sé que tú sabes que soy el the best. Baby, I'm the best, fuck all the rest. Yeah, hombre, I'm the best. You gotta learn.